24 de marzo, 40 años. Presente. El duelo no lo hicimos. Ese es el asunto, ¿viste? Que no pudimos. Si se te muriera un hijo por una enfermedad o lo que sea, bueno, no vas a estar conforme nunca. Pero podés hacer el duelo, enterrarlo y listo, y recordarlo durante tantos años. Elia Espen, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Durante toda tu vida. Pero como uno no lo vio para nada, ¿viste? Solamente lo viste cuando salió de tu casa. Y bueno, está la imagen ahí. Yo, por ejemplo, supe que estuvo en el Atlético, porque me lo contó un ex desaparecido que estuvo con él en el Atlético, que estaba muy torturado, y que después le dieron el vuelo de la muerte. Pero eso es una parte. La otra parte que yo quiero saber, ¿de dónde se lo llevaron y quiénes fueron los culpables? Porque acá se dice, se habló de la obediencia de vida y de todo lo demás. Esto es mentira. Porque si te mandan a torturar, si quieres lo haces, o lo haces de otra manera, o no lo haces. Así que tan culpables son los que dieron la orden como los que los ejecutaron. 24 de marzo, 40 años. Presente. Yo creo que es una provocación no por parte de Macri, sino por parte del gobierno de Estados Unidos. Creo que cuando el presidente de la potencia más grande del mundo elige venir a la Argentina o a un país determinado, y cuando le llegan los informes, que justamente en esa fecha es cuando se cumplen 40 años del golpe de Estado, y ese presidente decide venir igual. Carlos Pisoni. Evidentemente, porque no seamos hipócritas, o sea, el gobierno de Estados Unidos sabe muy bien que es el 24 de marzo y justo encima se cumplen 40 años de esa fecha. Militante de Hijos y ex subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación. Entonces, los archivos desclasificados del Departamento de Estado, lo que han dado cuenta, porque bueno, Estados Unidos cada tantos años desclasifica sus archivos, dan cuenta que ellos han participado y instigado los golpes en el Cono Sur con el famoso Plan Cóndor, han financiado incluso como en Chile para que esto suceda, y han entrenado a esos personeros del terrorismo de Estado en una escuela como fue la Escuela de las Américas en Panamá. Entonces, después de todo esto, que un presidente de ese país venga a nuestro país en esa fecha tan emblemática, para nosotros es una provocación y sin duda que quiera visitar encima un sitio tan emblemático como fue la ex ESMA es para nosotros pisotear la historia de nuestros muertos. 24 de marzo, 40 años. 24 de marzo, presente. 40 años, presente. Yo siempre marchaba con las madres, con la bandera de las madres, donde están las fotos de todos nuestros chicos. Elia Espen, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Pero después, últimamente, cosa de 2 años, empezó a meterse mucho la política. O sea, la Cámpora, Colina y qué sé yo. Entonces yo ya vi como que estaba desvirtuada la cosa y dije no marchó más. Y empecé a marchar con Memoria, Verdad y Justicia. Porque lo que yo quiero justamente son esas palabras. Memoria, verdad y justicia. Y no que se desvirtúe todo, porque no sirve. Yo quiero, como queremos muchas madres, una justicia cierta y que verdaderamente sean juzgados como corresponde. Porque ahí tenés tampoco el otro gobierno, ignoró totalmente a Julio López. Y yo llevo siempre la foto de Julio López, porque es un desaparecido también. Y como ve él también, que pasó con arruga y con muchas otras cosas. Entonces, bueno, yo marcho de esa manera. Y espero que este año sea más más y más cantidad de gente que marche, pero verdaderamente sintiendo por qué marchan. Marchan por los desaparecidos y a su vez también por las reivindicaciones de mejor salud, mejor trabajo, mejor educación, porque estos también son derechos humanos. 24 de marzo, 40 años, presente. Seguiremos cantando como podamos, en los lugares que podamos, acompañando a las personas, ¿no? Se me parece que eso es lo único que yo en este momento puedo pensar. Liliana Herrero, cantante. Un canto mío no iba a apaciguar ese llanto. No lo iba a apaciguar. Y yo también estaba llorando. O sea que yo realmente, además, era el día que habían despedido a la gente del Ministerio de Cultura, de la forma en que lo habían hecho, con esas rejas en el medio, diciéndole a la gente que no estaba en la lista y que se fuera, en fin. Esto fueron métodos y siguen siendo métodos extraordinariamente policíacos, ¿no? Me dio mucha rabia también ese argumento de militantes, ¿no? Como si las personas no tuvieran derecho a tener ideas. Eso me pareció. El problema no es ese. Como si además ellos no estuvieran militantes, ¿no? 24 de marzo, 40 años, presente. Yo siempre pensé que dentro de la democracia Menem era lo peor que nos podía haber pasado y me quedé absolutamente corta, ¿no? Y estos están bajo el mismo paraguas teórico, digamos, pero como tecnócratas, ¿no? Que son gerentes de empresas, ¿no? Me parece que son eso. Tienen su personal que se dedica a decirle vos sí, vos no, y así. Eso me parece que son tecnócratas. Yo nunca he visto un discurso como el de los otros días en el Congreso. Nunca oí eso, ¿no? No había historia, ¿viste? Este señor hablaba. No hay historia, no había habido libertadora, no había habido proceso, dictadura, no había habido 2001, menemismo, no había habido nada. Es decir, la culpa de todos los males la tenía el gobierno inmediatamente anterior. Y ellos erigían como el punto cero de la historia que van a empezar a hacer las cosas bien. Esto es lo que dijo. Y usó una palabra extraordinaria, pues una guerra de símbolos muy grande la que plantea Macri, ¿no? Dijo nunca más. Pero nunca más es una expresión que se ha usado y se acuñó para señalar los horrores del terrorismo de Estado, se la aplicó al kirchnerismo. Eso porque no, ni habló de la dictadura. 24 de marzo, 24 de marzo, 40 años, presente, presente, presente, presente, 40 años. 24 de marzo. Presente. ¿Hay novedad en el formato de llegar a elecciones y hay una continuidad en el formato del gobierno de las finanzas? Digo, si hay algo que no van a permitir, si estos espacios nuevos del gobierno, es la investigación sobre los civiles. Bruno Napoli, historiador. Van a apostar de nuevo a lo viejo. Eso también es interesante. Esperan que se abran archivos donde se vuelvan a probar delitos de lesa humanidad, pero no los civiles. De hecho, de los 9 espacios de investigación en archivos del Estado que había, sobreviven 5, 4.5 en realidad. El programa Memoria, Verdad y Justicia lo desarmaron, la Gerencia de Derechos Humanos del Banco Central lo desarmaron, la Investigación de Política Criminal del Ministerio de Justicia también lo desarmaron, y la Oficina de Derechos Humanos de la Casa de la Moneda también lo desarmaron. Me parece que van a apostar a esto de los militares fueron muy malos, hay delitos de lesa humanidad, hay que encontrar delitos recuperados, pero no hay que tocar la complicidad civil. Hace un año y hace 2 años y hace 3 años venimos diciendo hay que hacer una sola marcha, el problema es el poder financiero, todos los 24 de marzo. Seguimos haciendo 50 marchas y hay 180 tipos que se la llevan en pala y 63 bancos que manejan 11 millones de sueldos de la Argentina. Los bancos hacen la gran estafa y nosotros decimos que se vayan todos los políticos. No se nos ocurre que se vayan los banqueros. Hay una discusión que hay que dar, que es el problema del sistema financiero. Es el tema central por el cual vuelve a ganar el macrismo. El poder del sistema financiero, que ganó con creces en los últimos años y que ahora se repone estableciendo lugares en el Ejecutivo, en la Legislatura, en el Poder Judicial. Ese es el gran problema de la Argentina que hay que discutir. El capital financiero. 24 de marzo, 24 de marzo. 40 años. Presente. Somos muchísimas personas, este es un proyecto realmente colectivo, legítimamente colectivo, este es un proyecto en donde no requiere dinero, no hay ninguna cuestión de sueldos, ni de presupuestos, ni de subsidios, no lo hubo en ningún momento, ¿no? Ya tenemos 7 años de desarrollo. Andrés Cerneri, artista plástico. El tema es que nos han prestado hace 5 años un lugar dentro de esos 40 edificios en la ex-ESMA, y ese lugar ahora... las nuevas autoridades, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, nos dijo, sin muchos rodeos, muchachos, tienen que devolver el galpón ese. Si el Estado necesitara un monumento, haríamos un concurso, así que se tienen que ir. No necesito que me explique nada, porque él es la autoridad en lo que tiene que ver con los edificios de ese espacio. Lo que pasa es que no estaba enterado que el proyecto del Monumento a la Mujer Originaria no es un artista plástico, sino es una tremenda cantidad de artistas, de comunicadores, de personas muy reconocidas popularmente, pero también muchos sectores políticos, sindicatos, partidos, escuelas, bibliotecas, han hecho algún tipo de campaña para manifestar que este monumento sea uno de los proyectos más conocidos que hay, ¿no? O sea, estamos, después de la tapita de Garrahan, estamos ahí en segundo lugar. 24 de marzo, 40 años. Presente. Él, cuando dijo eso, yo dije en varios medios que manifestábamos nuestra preocupación porque este señor no entiende la esencia del proyecto y, lejos de dar opiniones como un funcionario, lo que hace es demostrar su desprecio a un proyecto que tiene que ver con el arte, con la escultura, con los pueblos originarios. Las opiniones que ha dado tienen que ver con que los pueblos originarios no tienen nada que ver con este lugar, por la ex-ESMA, como si los pueblos originarios no fueran los primeros desaparecidos, ¿no? Cuando hablamos de la promoción y la divulgación de los derechos humanos, los pueblos originarios son los primeros. Andrés Cerneri, artista plástico. De marzo, 40 años. Presente. ¿Qué significa hoy el 24 de marzo para el oficialismo y para una parte importante de la sociedad? Algo así como un día de los derechos humanos y memoria en general. Hay que recordar el valor de la paz y las instituciones. Diego Stulwart, investigador. Lo que no se recuerda es que el sentido del golpe de Estado estaba ligado a una intensificación de la lucha de clases. Ese es el punto prohibido de recordar, prohibido de volver a pensar, prohibido de volver a proponer, porque claro, es un día de pacificación, es un día de defensa de las instituciones democráticas, es un momento en donde lo que se intenta conjurar es la idea que el conflicto rebase ciertos límites. Es una situación muy compleja, porque de un lado tenemos una suerte de ideología general de los derechos humanos que dice nunca más. Y lo que nos presenta es la visita al lugar en donde las personas fueron convertidas en víctimas. Entonces el horizonte ideológico es la víctima. Nosotros estamos comprometidos con las víctimas, no queremos más víctimas. Pero ese horizonte ideológico hay que romperlo, porque no nos permite comprender por qué se arman los campos de concentración y la barbarie fascista. Es para aniquilar un modo de existencia, un modo de cuestionamiento, un modo de lucha social. 24 de marzo, 40 años. Presente. Federico Orciani, integrante del Frente Popular Darío Santillán. Señalar esta complicidad civil, empresarial, eclesiástica, y que no solamente fue un golpe militar, sino que hubo una transferencia enorme de ingresos que fue posible a partir de la dictadura militar, y donde un pequeño puñado de empresas locales y nacionales y internacionales, perdón, fueron las principales protagonistas y ganadoras de ese golpe militar, y que son las que destruyeron la economía nacional, asesinaron a cientos de miles de trabajadores, que hoy son de alguna manera en toda esta puja que hay sobre el aumento de los precios y ir hacia un modelo que cada vez genera menos empleo y produce mayor extractivismo y profundiza el agronegocio, llenando de soja nuestros suelos y dejando a un montón de personas sin la posibilidad ni siquiera de vivir dignamente, porque algunos incluso sufren los efectos de la contaminación ambiental y demás. Son esas empresas las ganadoras del modelo de la dictadura y las ganadoras de esta visita también de Obama y los protagonistas de este nuevo modelo que viene a instalar Cambiemos. Así que tiene que para nosotros ser una jornada de movilización sumamente masiva en repudio a la visita de Obama, a estos hechos, a estas políticas nefastas del gobierno de Macri, el acuerdo con los fondos buitres, digamos, ¿no? Es casi una visita de festejo, digamos, ¿no? La del presidente Obama, para ellos obviamente, pero para nosotros tiene que significar decir, bueno, discutir el país que queremos, que no es claramente, no es de esta manera, pero sí seguramente con cientos de miles movilizados en las calles. 24 de marzo. Alrededor de 200 abogados desaparecidos, así que... 40 años. En cuanto se pasaba un poquito la noticia de que había un abogado que tomaba casos, enseguida venía uno tras otro, ¿no? Presente. Una madre, me acuerdo, me dijo, mire, usted anda solo, porque solo así va a terminar en una zanja. Y bueno, así que fui a la Asamblea Permanente, que es la que en ese entonces presidía Alfonsín, estaba el Partido Comunista, estaba hoy Podre Vares... ¿Cuándo te pasó el tren de los derechos humanos a vos? Por delante tuyo. Te le digo, bueno, fue así, con las madres, que yo y el CELS. A ese privilegio que hemos tenido en nuestro pueblo, que son las madres, ¿no? Las madres, yo creo que son madres de Plaza de Mayo porque la gran mayoría les cerró las puertas. Claro. Por eso terminaron en una plaza. Luisa Mora, referente de autodeterminación y libertad. Justamente ahora estás con la mega causa de la ESMA. Y ahora estamos en el tercero, que tiene 800 víctimas, pues es un mega juicio. Claro. Sí, todo indica que no ha habido en el mundo un juicio de esta magnitud. Pedro Vizcay, integrante del directorio del Banco Central. Y de alguna forma esto vino a cerrar un capítulo cuya primera etapa fue el despido de los trabajadores de la oficina, a quienes yo deseo darles mi apoyo, mi solidaridad y mi acompañamiento en una pelea muy importante que están dando por la reincorporación al Banco Central. La puerta del Banco Central en este momento está bloqueada con una carpa de trabajadores despedidos. Y hay también en este momento una amenaza muy fuerte de represión y de desalojo de estos trabajadores. Cabe aclarar también que la primera aplicación del protocolo que hablábamos recién fue justamente contra trabajadores de la bancaria. Fue el día 1 de marzo, en el contexto en el que el presidente Mauricio Macri abría las sesiones del Senado y que el mercado financiero daba lugar a una estrepitosa corrida cambiaria. Se produjo esta decisión donde el directorio decidió desintegrar esta oficina definitivamente, la cual dio lugar obviamente a una discusión importante acerca de cuál es el sentido que un banco central adopte políticas orientadas a fortalecer los procesos de memoria, verdad y justicia y a generar una serie de acciones transversales para pensar la dimensión de los derechos humanos en el sistema financiero. Lo que se interrumpe es la posibilidad de generar mecanismos que ayuden en la tarea de enjuiciamiento de los civiles y los empresarios que son cómplices con la dictadura cívico-militar. 24 de marzo. ¿Tiene mucha actualidad porque es algo del pasado? No, es algo del presente. Hoy, para darte un ejemplo, yo tengo 37 años, no sé el destino de mis padres. Victoria Moyano Artigas, nieta recuperada. Pero como no lo sé yo, no lo sabe la mayoría, porque ningún gobierno constitucional, desde el gobierno de Alfonsín a esta parte, ha querido abrir los archivos de la dictadura, ni nos han entregado las nóminas de los que estuvieron en los centros clandestinos y en las maternidades clandestinas, por lo cual lo que prima es la impunidad. Y al mismo tiempo no hay que olvidarse que también hay 400 hermanos apropiados que hoy tienen su identidad fraguada. Y qué bueno que tenemos estos genocidas en la calle. No son solamente los que se vieron, los que siempre están en todos los juicios, que son los altos mandos, sino aquellos que eran más jóvenes, que eran parte del plan genocida, esos guardias, todo eso que estuvieron dentro de los centros clandestinos y que hoy están en libertad y tienen cargos importantes. Entonces, me parece que que sí, la respuesta fue acorde, ¿no? Es querer barrer con una verdad histórica que bueno, por la cual se viene luchando hace 40 años, principalmente, bueno, quienes iniciaron las madres y las abuelas, y me parece que lo triste de esto es que muchas madres y muchas abuelas, por el paso del tiempo, se mueren sin saber ni el destino de sus nietos ni el destino de sus hijos, lo cual a nosotros nos plantea una gran tarea para seguir por toda esta lucha, que la vamos a seguir desde ya. Presente.